La Isla de Encanta, 213. Un ramillete de canciones con volumen. Blond Redhead. Ya, ¿no? Ya se han acabado las campanitas. Ya se han acabado. Menos mal, menos mal. Pues bienvenidos y bienvenidas a La Isla de Encanto una semana más. Este ya es el programa, como decíamos, 213. Llevan unos pocos en la cartera. Buenas lo que toque, cada uno ya como siempre que se administre. Depende de la zona horaria que le haya tocado. Y depende también cómo lo haya escuchado a través del 100.4 de la FM, aquí en Los Madriles. A través de www.lailaencanta.es, donde están este y otros programas, y a través de www.circulobellasartes.es en su versión radiofónica digital, a través de internet. Y hoy un popurrí de canciones sin a priori mucho enganche con la actualidad, ni con el pasado, ni con nada especial. Son canciones que nos ha brotado traerlas. Nos ha dado selección escrotal. Y ahí, como vais a poder escuchar, pues está David hoy a, bueno, pues delante del micro, no a los mandos, porque los mandos me los he pedido yo, pero sí hoy también dándonos cuartelillo y buena compañía aquí en La Encanta. Y bienvenido, chavalote. Pues muchas gracias, Julio. Ya, bueno, pues César hoy no puede estar con nosotros, así que bueno, Julio pilota, yo intentaré hacer el vuelo lo más agradable posible. Estar de copiloto, como el Fino y la Cristina. Y nada, pues vamos a ir comentando. Hemos empezado con Blonde Redhead, como había dicho antes. Nos hemos ido hasta el año 2000. Hoy vamos a ir pues saltando, cambiando, sí. Saltando etapas, es poco, como, pero vamos. Es un programa al estilo Sergi Buzka, más o menos. Y nada, pues la canción se llama Melody of 13-3. Y está en su álbum de año 2000, como he dicho, Melody of 13 Damaged Lemons. Los Blonde Redhead. En este caso vamos a enganchar con la siguiente canción, porque aquí se enganche. Aquí hay porque enganche. El productor de este disco fue Guy Picciotto, o Picciotto, como coño, como se diga. Como quiera que le llamen en su casa. Y que, como todos sabemos, en casa es un miembro de Fugazi. Y vamos a escuchar el primer tema que abrió ese Red Medicine. Do you love? No, do you like me? No hemos avisado, ¿eh? Tela. Hemos vuelto a jugar una mala pasada a todos aquellos que estaban con el cafelito tranquilamente en el sillón, reposando, aquellos de los lunes, de los martes a las 3 de la tarde. Lo sentimos, pero Fugazi, ya se sabe, un derroche de energía controlado hasta cierto punto. Y este Do You Like Me, que abría el Remedy Design de 1995 en su propio sello, en Discord. Poco más que apuntar de los Fugazi, ¿no? Pues nada, que no se sepa ya. Que estamos esperando que se vuelvan a juntar. Que nunca, creo que nunca han dado por separado el grupo. Pero, sin embargo, todos están haciendo sus cosillas por ahí. Eso no tienen es malo. Desatendido el grupo madre. Mientras tanto, pues bueno, pues que sigan, yo qué sé. Haciéndolo disfrutar, por activa o por pasiva. Nos quedan un montón de discos buenos de Fugazi ahí en la discoteca y Guateque, para darles cañita. Pero tienen que quedar más. Deberían. Tienen que venir a España de una puñetera vez. De una bendita vez, sí señor. A ver si se estiran, que no es poco. Seguimos aquí en La Isla de Encanta con más música ecléctica. Seguimos con Gidhead, un grupo sucedáneo de Wire. Y nosotros ya lo trajimos en su momento. Por allá, por el 2004, trajimos este disco. Es un EP, sí. Es un EP, sí. No son muchas más canciones. Gidhead, y lo vamos a escuchar. Fake Corpse. Measures, vigorous denial, dental records, empathy, practical dreaming, fake corpses, sabotage, freeze-dried, fragmentation, ration meaning, crazy paving, ellipses, ghosts of nonsense, tabloid tigers, bad enough. Pues Gidhead y su único trabajo hasta la fecha. No sabemos nada más de ellos. Estamos un poco ahí atónitos. Dío, sin miedo. Que sí sabemos de ellos. Ah, sí. Ah, te has puesto la pila. Qué maniquita. Que sacaron un disco. Este, pues, o a finales de 2007 o en el 2008. Ah. Art Pop se llama. Uh-huh. Sí, decíamos que era Colin Newman, el antiguo líder de The Wire, que pusimos hace mucho en aquel especial de canciones cortas. Uh-huh. Estuvimos escuchando a este hombre pegando voces. No sabíamos si cantando o no, pero pegando voces seguro. Pegando voces fijo. Y sí, hace poco sí que tienen un disco largo. Incluso en el 2005 tenían otro. Pues nada. Así que fíjate. Es lo que hay, es lo que tiene. Y seguimos aquí en La Isla de Encanta con más música que últimamente nos ha dado vidilla, vamos a decir, ¿no? A mí por lo menos. Experiencias. Varias. Experiencias. Des héros, ils nous vendent des idoles, nous voulons des héros. desde Toulouse Experience, última entrega de los chavales Nous sommes encore là, y desde luego que es la canción que hemos disfrutado como último vídeo de los que yo controlé tres. A través de su MySpace nos han dímelo sin miedo. Que ahora viene Ton Rumba. Decía. Apúntatelo. Ay, qué tío. Que, en fin, Experience. Nous sommes encore là, el último disco que nos han traído desde Francia, producido en Estados Unidos y a través de su MySpace, como decía, pues que nos han ido contando su historia, cómo iba la grabación, cuándo ponían sus vídeos ahí para que el personal pudiese disfrutar de ellos, y esta, pues, que yo controlé, es la última canción que han traído con vídeo incluido. La Isla de Encanta, a través de su usuario en YouTube, pues es un sitio donde se puede encontrar el vídeo a partir de su MySpace y tal. Pero bueno, si alguien quiere colgárselo en algún blog, en alguna historia, pues a través de YouTube parece un poco más fácil, menos complicado. Y seguimos aquí, La Isla de Encanta. ¿Qué me quiere, chaval? No, lo que te decía. Dímelo. Ya se lo digo a todos. Es que nos estamos haciendo aquí un poquito la picha, un lío. Vaya. Es que ahora viene a Ton Rumba, que íbamos a contar la historia del siguiente grupo, del que viene después, pero no, ahora bajamos unos kilómetros un poquito más al sur de Toulouse, llegamos a Guecho, ¿verdad? Guecho, que ahora mismo, según las noticias, está petado de agua. Está arriba, pero bueno, imagino que es cuestión de tiempo de que se seque un poco el tema, un poco de bombeo y tal, y estos chavales volverán a pasarlo. Déjate bien. De bombeos en Guecho. Por si acaso, bombeo de agua, coño, chaval, que sensible. A lo que el verbo. En fin, vamos con A Ton Rumba, uno de los mejores directos de... Bueno, no solo de España, nos quedamos cortos, incluso de Euskadi. De Guecho. Vamos allá. Thank you. Y el tío tiene buena voz, de tranquilo. Y, vamos, más que hablando, buena voz, sí, tiene normal. Tiene una voz normal. Pasa que se deja ahí el gandate el hombre cada vez que sale al escenario. Totalmente aconsejable su cut directo, 100%. Nosotros ya el año pasado, no, el anterior, el 2006, cuando salió este disco, lo dimos como uno de los mejores o los reseñados de La Isla de Encanta. La verdad es que nos dejó atónitos y canciones como esta lo atestiguan 100%. Vamos, no sirve más apelativo ni más enjundia para este tipo de canciones, con esta caña. Lo raro es que no tengan más nombre, no solo aquí, sino un poquito fuera, ¿no? Yo creo que alguien con un poquito de mira, si en vez de ser de Guecho fueran de Washington, pues serían la hostia, ¿no? Y diríamos todo, joder. Joder lo que hacen en Washington, rumba, ¿eh? Vaya. Pero es en Guecho y pasa lo que pasa, ya sabemos. Es lo que tiene, es lo que hay. Más música que La Isla de Encanta, con un grupo con ciertas dudas existenciales y con una, no sí, sé, que un halo de misterio. Que nosotros sepamos, realmente creemos o... Se rumorea. Se rumorea que el siguiente grupo, que se llaman Foxborough Hot Taps, que son los tres miembros de Green Day, que... Pues, de tapadillo, ¿no? Que de tapadillo, claro, que con otro sombrero. Pero no, parece ser que son rumores, nadie los ha confirmado, pero mientras tanto pues empiezan a vender discos como churros. No se va muy lejos tampoco de lo que hace Green Day, pero un poquito más rockerillo. Vamos a ver qué da de sí. Espérate, porque se me ha ido lo que viene siendo el pinzamen. Pero... Ahora. Yo creo que ya no. A ver. Perfecto. Ahí va. Pues no querían arrancar, ¿eh? Pero mira, la que han liado. Sean quienes sean, el caso es que molan y, bueno, se apuntan un poco tarde tal vez, pero al rollo este un poquito del revival garaje que estamos viviendo últimamente. Que algún día tendríamos que hacer algún especialito sobre esto, el revival del garaje de los años 80 e irnos luego a los 60, a lo que es el origen de todo eso. Apúntatelo, chulo. Apúntatelo, chavalote. Pues ala. Hay que currarse ese... ¿Monográfico? Sí. Vamos a llamarle más. Pues, está. Pues chavales, anunciamos que pronto haremos un monográfico garajero. Y mientras tanto, pues vamos a otro grupo parecido. Siguen siendo tres personas, pero esta vez son tres finlandesas muy monas que dan cera. Escuchen. ¿Seguro? Seguro. Vamos a ello. Everybody's dancing. That makes me wanna move like your arms. Come on, yeah, you little sister. Come on and dance it alone. Twist it just round and around and around. That makes me feel alive, but you look cool. There ain't no place. Come away, yeah, you little sister. Come on and dance with the lone twister. Just round and around and around. And make a bigger circle. Round and around and around and around and around and around and around and around and around and around and around and around and around and around we go. Round and around and around and around and around and around and around and around and around and around and around and around we go. Ahí están las chavalitas. Ahí están las muchachas, las jóvenes. Las jóvenes Ignacio, míralas. Ni around ni around. Sí, por lo visto llevan unos años dando cera por los países escandinavos y bueno, pues del norte parece ser que se han dado cuenta alguien y ha decidido exportarlo. Y han sacado este disco hace muy poquito, creo, que se llama Feeling Dizzy Honey. Lo que tú me digas, ¿eh? Y suena así, la verdad que es muy parecido todo, son un montón de canciones y es muy divertido. Sí, sí, tiene muy buena pinta. Así que seguro que lo escucharéis en vuestro bar habitual, chavales. Disco recomendado por Leila del Mes, por lo menos. Y seguimos aquí en Leila del Encanta, más música y un grupo que, bueno, pues lleva ya tiempo trabajándose en el artículo. Creo que ya son tres LPs lo que llevan a sus espaldas, pero este invierno, por allá por enero, febrero, trajo su último recuento de canciones en un LP que dieron en llamar Bring on Comets y, entre ellas, nos ha gustado mucho, en concreto a mí, el Love in My Pocket. VHS Orbeta. You can have it. los de Louisville, más allá de lo que viene siendo New York, más hacia lo que viene siendo el oeste. Si te digo la verdad, no tengo ni puta idea de dónde está Louisville. Pero bueno, ahora mismo no me interesa especialmente, pero vamos, no. Lo buscaré cuando llegue a casa. Pues si acaso, nunca se sabe lo que puede salir en el trivial. De momento nos quedamos con que este, como decíamos, es su tercer LP y el funk del 2002 es el, a priori, el que más recomienda el personal. Esta canción tampoco pinta mal, ¿no? Para nada. Paraguayo. Seguimos aquí en la Isla de Encanta, vamos a subir hacia el norte, vamos a ir hasta Ontario, Canadá, para reescuchar a un grupo que en su... también en el 2006, cuando lo de Atom Rumba, pues nos dio también que hablar, que decir, que contar y sobre todo que escuchar. Hablamos de Tokyo Police Club y Nature of Experiment. Se nos ha escapado, se nos ha escapado un poquito, estamos aquí liados con nuestras cosillas, pero vamos, lo tenemos todo preparado. Era Tokyo Police Club y desde, bueno, nos vamos a Nueva York, aunque con un poquito de ascendencia española, ¿verdad? Tiene su aquel, tiene su toque reconocido con nuestros amigos Clovis, Fino y Cristina, pues tienen su enganche, tienen sus giras a medias incluso. De hecho, vinieron a tocar hace ya, pues creo recordar que 3 o 4 semanas después de la presentación del último disco de Cobris. La misma semana que vinieron aquí al Náufrago, creo que fue además, que tocaron con ellos de teloneros. Y pues también es un grupo que a nosotros nos ha hecho gracia. Y no últimamente, no le traemos mucho por lo que es el día a día. Y hemos dicho, qué mejor momento que traer y escuchar a Nada Sur que en la misma Isla de Encanta. Pues que suene. You Se resisten ahí, sí, sí, sin un guitarrazo y un aporreo ahí contundente a lo que viene siendo la Gatría, ¿eh? ¡Qué tíos! ¿Cómo son estos nada surf? Sí, aquí siguen petando salas. Estuve hace unos meses, creo que fue en febrero. En febrero, sí, el 14 de febrero. Sí, es que hacen en Heineken, ¿no? El 14 de febrero. Hacen cosillas. Hacen cosicas. ¡Qué tíos! Y también volvieron, no sé si fue en marzo o en abril ya. O sea, igual, petando estadios. Estos son unas bestias pardas. Qué tíos. High Space Soul, de su LP Let's Go del 2002, que una canción entre tantas que, bueno, que nos mola. Vaya. Sí, otro grupo que nos gusta, pues que vamos a escucharlo. Seguimos en Estados Unidos. Cada vez que hacemos cosas de estas, de música, porque sí, nos sale un montón de bandas americanas. Un día tenemos que cambiarlo. ¿Tenemos que cambiar el chip? Sí. Venga, no problema. Pero otro día. Otro día que hoy ya está hecho. Tarde. Ya está hecho. A lo hecho pecho. Long Winters, que es el grupo de John Roderick, que es un tipo bastante bien relacionado y que se va superando, la verdad, disco a disco. Hasta este último, que es del año pasado, del 2006. Joder, cómo pasa el tiempo, la hostia. Que se llamaba Putting the Days to Bed. Sí, señor. Putting the Days to Bed, sí. Y vamos a escuchar, ¿qué corte, chavalín? Fire Island. Pues brutal. Ese. Háganse los machos. Found out a man called my house. ¿Qué tíos? Los largos inviernos, los inviernos largos, como este, porque, joder, en fin. Pero no, esto no es un programa de meteorología, sino de música. No tenemos que... a Mario Picazo entre nuestro elenco de profesionales y nos tenemos que conformar pues, con lo que hay. Leon Winters, una canción Fire Island que yo particularmente no me cansaré de escuchar y tampoco me cansaré de escuchar una otra canción muy, muy, muy recomendable de Bull to Speed, un grupo que no traemos mucho últimamente a la Isla de Encanta, la verdad es que desde su último trabajo pues no había recaído, pero en un programa como este de música porque me sale, porque me brota, pues tiene cavidad de sobra y argumento más que sobrado para aparecer. La verdad que estaba... A ver, si habéis oído un clic, es porque Julio me ha lanzado el CD porque quería ver el año. Y la verdad es que es del año 94 ya este disco. Tiene una edad, ¿eh? Es de todo este rock americano que salió después del grunge, iba a decir, pero es que hubo tanto... Creo que todo el grunge se hizo un poco de daño. A este tipo de música. En fin, que mola un huevo, Bill to Spill, que siguen siendo uno de... un top ten, casi, para mí. Sí, referencia. Una referencia, vamos a dejarlo. La canción se llama Big Dipper y es de su disco There's Nothing Wrong With Love. Bill to Spill. Once, when I was little, someone pointed out to me constellations, but the Big Dipper's all I could see. That brontosaurus must have stood a thousand miles high. That brontosaurus laying on its side up in the sky. Bottoms up this time, won't you? Lo vuelto que hace en la penúltima canción de este Porque yo lo valgo, prácticamente. O Porque ellas lo valen. Sí, sí, lo valen, desde luego. De sobra. Para nosotros, ¿no? ¿Eh? Que para nosotros sí que lo valen. Sí, sí, de sobra. No problema. Y con esto y un bizcocho hasta el próximo programa, que será ya el 214, que se prevé incursiones de auténticos isleños. Sí, en principio, ¿no? Lo que habíamos hablado era pues comentar un poquito lo que ha sido el Primavera Sound de este 2008. Para ello intentaremos, bueno, yo estuve allí y contaré algo de lo que vi, de lo que recuerdo, y que no es mucho. Intentaremos traer a, bueno, pues a otro habitual de estas costas, a ver si se deja. Otro isleño, bueno, un resumen ya sin la resaca, un poco más tranquilos, sosegados y con la visión un poquito de la lejanía, la lontananza, como le gustaría decir a César. Y bueno, pues eso, que siempre se ve un poco mejor que con la euforia y la cercanía del evento. Eso será la semana que viene. Hoy vamos a cerrar con Sunny Day Real Estate. Sí, señor. Con una canción que pone un poquito los pelos de punta. Se llama Killed by an Angel. Asesinado por un ángel, y es de su último disco del año 2000, ya, joder, que era de Rising Tide. Que ustedes lo disfruten. Eso es. Y vuelvan. Y vuelvan. Retornen. Nosotros volveremos la semana que seguro, viene. Seguro, aquí estaremos. Un besazo. Ser buenos.